Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Solamente estoy es probando el sonido, bueno, también el micrófono y el podcasting a través de archive.org, ¿no? Solamente estoy probando a ver qué tal está funcionando esto, porque necesito saber otro hosting para la iglesia, para poder hostear nuestros audios, nuestra información en la internet de forma gratis y que también sea de bendición para otras personas en su entorno, ¿no? Habíamos estado en sermon.net, anteriormente el sistema estaba bueno, estaba excelente, pero ahora nos cobran por cada, también nos quitan megas por cada vez que alguien lo escucha en el mes. Y ahora le bajaron de 2 gigas, de 15 gigas, lo bajaron a 2 gigas, entonces eso no me alcanza mucho para lo que se quiere hacer, solamente en espacio y reproducción, imagínense cuando se irían en 2 gigas. Entonces pues necesito otra plataforma gratis para poder entonces, y no, yo también pago, ¿no? Esto Archive tiene esa movilidad, versatilidad, ¿no? De audios y videos, y además también tiene para donación, que esperemos que la iglesia done a ese sistema, poco a poco, cada mes, da una suscripción de $10 por mes, ¿no? Sería excelente para poder ayudar a este entorno hacia adelante para nosotros, ¿no? Esto, no obstante, pues me quiero probar 1 minuto y medio, 2 minutos, y chequear el micrófono, ¿no? Que estoy usando el micrófono del, de la boca, la caja del Thermaltake, fue Thermaltake que me regalaron. Así que bueno, hasta ahí, pronto.